Demoní. ¡Ah! Me encontrarás por donde pases, aceptando en todo momento, en espera de corazones vírgenes, ingenuos, vulnerables a cualquier maldad, adentrándome en tus entrañas, desgarrando tus pensamientos. ¡Ah! Argentinos, no os dejes engañar. Recuerden que donde quiera se encuentra Demoní. Donde vayas me encontrarás Demoní. Buscando, acabando, desgarrando hasta tus tímpanos Demoní. Donde vayas me encontrarás Demoní. Buscando, acabando, desgarrando hasta tus tímpanos. Se sigue complicando Argentina, estacionado de un pueblo que es mi pueblo. ¡Uba! Jóvenes rebeldes siguen desapareciendo, han matado a miles, no a cientos, pero se continúa la lucha por los que murieron. La idea del pensamiento sigue viviendo, y aunque no se ha hecho justicia con el maldito perro, ¡muere! La sangre caliente sigue creciendo, el fascismo terrible que se sigue viviendo, porque este gato negro te está persiguiendo, porque ha estacionado de un pueblo que es mi pueblo. ¡Uba! Me decepcionas, irresponsable pastrano, maldito uruguayo. No se me olvida la cumbre de los derechos humanos. La callo, me atacaste por la espalda. Me arañaste con tu motherfucking daga. Traba mi espada, traba mis garras. Será peor que virutas metálicas ardiendo en las llamas de soldar metiéndose en tus ojos. Y todo, todo, todo lo pagarás, cuerpo. Diablo rojo. Demoní, donde vaya me encontrarás. Demoní, buscando, abandonando, atacándonos. Demoní, donde vaya me encontrarás. Demoní, buscando, acabando, desgarrando hasta el tímpano. Para el plástico, sonrisa macabra, la cabra, abracadabra, la bestia aullando con su garra, me agarra y me desgarra. Como un lobo enloquecido, quiere dañarme con su aullido. Mírenlo allá a lo lejos, es el ángel caído. Y pone la sonrisa macabra de plástico, de nuevo martillando en mi cabeza ese sonido drástico. Imágenes de pueblos, baños de sangre, hambre. Las garras de la bestia, reflejo de un miserable. El sable clava por la espalda, la daga. Es el verdugo trabajando en otra ejecución macabra. Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva. La sonrisa de George Bush, un genocida. 666 no representa nada, me visto, se mezcla entre nosotros, tiene nuestra cara, acude desde las profundidades, la galera del infierno a gobernar imperio, imponernos criterios, atropellar cultura. 666, no te distraigas, que hasta el mismo Jesús en su cruz lo luce, lleva y lo carga, buscando un cuerpo disecado con alma vacía, buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida. Tengo cosas que decirte, bestias, pero me abandones, a veces te siento tan cerca que tengo palpitaciones, confusiones, confesiones de mi propio reflejo, a veces esa tía que me cuando estoy frente al espejo. ¡Demoní! ¡Donde vaya me encontrarás! ¡Demoní! ¡Demoní!